Jueves 11 de febrero. Expresar la bondad. Aunque no se puede decir que somos salvados por las obras, se puede decir que como hijos e hijas de Dios, comprados con sangre, somos salvados a fin de que nuestras vidas puedan manifestar buenas obras. Jesús destacó que así como se conoce un árbol por sus frutos, nosotros seremos conocidos por la clase de vida que vivamos. Jesús lleva la importancia de las buenas obras a un paso más adelante, cuando declara que aquellas cuyas vidas no tienen buenas obras no podrán entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46. Escucha Efesios capítulo 2, versículo 10 y Tito capítulo 2, versículo 14. ¿Qué mensaje común hay en estos textos y por qué ese mensaje es tan importante para cualquiera que profesa el nombre de Cristo? Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como seres humanos somos pecadores. Hemos violado la ley de Dios. Todos necesitamos un Salvador. Pero al mismo tiempo se nos han dado promesas en la Biblia de que si nos entregamos a Jesús, si elegimos vivir en el Espíritu y no en la carne, podemos vencer y vivir una vida que refleje la bondad de Dios. Podemos vivir en lo que Pablo llama vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque así como por fe hemos sido sepultados con Cristo al ser bautizados en su muerte, Romanos capítulo 6, verso 4, también podemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 11. Podemos ser buenos en el sentido bíblico de la palabra, no buenos como si mereciéramos la salvación, sino buenos en el sentido de que nuestros corazones, nuestros motivos, nuestros hechos revelen al mundo la realidad del Dios a quien profesamos servir. Esto, por supuesto, requiere morir al yo, requerirá la disposición de servir a otros, requerirá una lucha diaria contra la carne y requerirá un corazón humilde, contrito y arrepentido cuando fracasamos. Pero podemos y debemos vivir la fe que profesamos. ¿Cuán bien estás aprovechando todas las promesas de una vida cristiana victoriosa? ¿Qué te impide reclamar lo que es tuyo, lo que se te ha ofrecido a un costo tan elevado?